La red de comunicadores Boca de Polen presenta saberes y conocimientos para resembrar la armonía con la madre tierra. Una serie radiofónica enfocada a la situación actual sobre el uso y cuidado de la tierra y de la destrucción que el ser humano le ha generado. Del mismo modo, conoceremos experiencias de participación colectiva que luchan para reconstruir lo que la madre tierra nos ofrece desde su raíz. Acompáñanos a conocer y aprender formas distintas para una mejor convivencia con la naturaleza. Hoy presentamos Derechos Humanos y Colectivos al Agua. Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo. En los últimos años, el tema del acceso al agua se ha venido agravando de manera considerable en México y en el mundo entero, donde ya se puede ver conflictos por este vital recurso, sin que más allá de ser un problema estrictamente jurídico, se transforme en un problema social, donde generalmente los grupos más desprotegidos tienen mayor dificultad para obtener este recurso y poder satisfacer sus necesidades básicas. Si bien en Chiapas existe más del 30% del agua superficial del país, el agua potable no llega a muchas comunidades indígenas y campesinas. Existen mantos acuíferos que tienden a secarse o que por largos periodos se encuentran a niveles muy bajos. Durante los últimos 2 años, el derecho al agua ha recibido atención considerable, tanto dentro del Sistema de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, como dentro del trabajo de organizaciones no gubernamentales, donde se ha establecido que el derecho al agua abarca principalmente el derecho de cada persona de acceder a un sistema de agua y a la protección contra la interferencia por desconexión del suministro. Según el Comité de Derechos Humanos, cada persona tiene el derecho a un sistema de agua continuo y al acceso de la misma, que necesita para su uso personal y doméstico. Pero, ¿realmente se conoce este derecho? Marina Patricia, quien preside el Consejo Estatal de Derechos Humanos, nos responde. Me parece que es muy importante reconocer cómo en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales establecidos por la Organización de Naciones Unidas, cuando nos están hablando del derecho al agua, nos están hablando como un derecho que por un lado tiene que ver con disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico, pero también hay una parte muy importante que tiene que ver con el derecho a un sistema de abastecimiento y gestión del agua que ofrezca a la población igual de oportunidades de disfrutar del derecho al agua. Algunas cifras en relación a lo que son datos que tiene Naciones Unidas. En general, señala que aproximadamente 884 millones de personas carecen de acceso al agua potable y más de 2.600 millones de personas no tienen acceso al saneamiento básico y se pierden 443 millones de días lectivos a consecuencia de enfermedades relacionadas con el agua y el saneamiento. Algunas cifras dadas por las Naciones Unidas señala que aproximadamente 884 millones de personas carecen de acceso al agua potable y más de 2.600 millones de personas no tienen acceso al saneamiento básico. Como nos explica Marina Patricia. Hay diversos instrumentos y legislación tanto nacional, estatal y municipal que son muy importantes en relación a poder y exigir que este derecho se garantice. Primero, bueno, la Declaración Universal, el Pacto Internacional, hacen referencia a este reconocimiento del derecho a la salud, al nivel de vida y medio ambiente adecuados, en donde está el derecho al acceso al agua potable. Tenemos otros instrumentos como la Convención Americana de Derechos Humanos, el Protocolo Adicional a la Convención Americana, la cronología de algunas declaraciones internacionales, en donde el derecho al agua es un tema que relativamente es reciente en su discusión y en su reconocimiento. En ese sentido, pues bueno, en el 21 de diciembre del 2009, en donde se hace el examen amplio de periodo de las actividades del Decenio Internacional para la Acción El Agua Fuente de Vida, fueron de las acciones, digamos, más en el ámbito internacional que seguían colocando esta discusión del reconocimiento del derecho al agua. Sin embargo, también es importante mencionar en el marco de la legislación nacional y estatal que es hasta el 30 de septiembre de 2011 que el Senado aprobó una reforma para incluir en el artículo 4 de la Constitución el derecho al acceso, disposición y saneamiento del agua para consumo personal y doméstico a los mexicanos. En relación a la Constitución Política del Estado de Chiapas, en el artículo 70 se habla justamente que los servicios de agua potable estarán a cargo de los municipios. El artículo 77 hace referencia a los objetivos de desarrollo del milenio y particularmente pues señala las metas de garantizar la sustentabilidad del medio ambiente, el acceso al agua potable, saneamiento y servicios básicos. El Tribunal Latinoamericano del Agua ha juzgado más casos mexicanos de afectaciones hídricas que de cualquier otro país de América Latina. En México, solo se confina 12% del volumen total de los residuos industriales peligrosos. Un promedio de confinamientos de este tipo, solo el 13% cumplían parcialmente con la norma ambiental. La Ley de Aguas Nacionales abrió la puerta a la privatización de los servicios del agua, la privatización de cuencas y el manejo privado de un bien común. Las concesiones ya no se dan a ejidos y comunidades, así que es indispensable que divulguemos y demos a conocer que todas y todos tenemos derecho al acceso al agua y que esta es un recurso natural que no puede ni debe ser privatizada. La Red de Comunicadores Boca de Polen presentó Saberes y Conocimientos para Resembrar la Armonía con la Madre Tierra. Una serie radiofónica enfocada a la situación actual sobre el uso y cuidado de la tierra y de la destrucción que el ser humano le ha generado. Del mismo modo, conoceremos experiencias de participación colectiva que luchan para reconstruir lo que la Madre Tierra nos ofrece desde su raíz.